importa, no lo ves. Si te importa, yo me voy. Chicos vienen, chicos van. Chicos en el rebe, yo voy a besar. Un papito voy a agarrar ya. Jua, jua, si está bien. No me importa. No me importa, no. Es un lastre que te atrape. Si tú crees que te ven, nadie te va a detener. De escoger quién va a ser el que te puede tener. Vámonos. Chicos.